Domingos Laicos en Paradigma Radio. El laicismo como base de la democracia. Domingos Laicos en Paradigma Radio. Domingos Laicos en Paradigma Radio. Presenta Ana Baragaña y José Antonio Naz. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Hoy nos juntamos una vez más en la edición número 60, nada más y nada menos, de Domingos Laicos. Una vez más, como técnico de sonido, tenemos a Javi, el Peli. Hoy tenemos un invitado especial que está aquí también en estudio, Antonio Pintor, de Córdoba Laica. Como siempre, José Antonio, Gobal con sus viñetas y la que os habla, Ana Baragaña. Parémonos un momento en la viñeta que ilustra el programa de Gobal. En él se ve una corona muy barroca, coronada, valga la redundancia, no solo de una, sino de tres cruces. Y es que realmente creo que ha conseguido simbolizar esa unión tan fatídica para el progreso y el desarrollo del país que ha supuesto la unión del trono y el altar. Porque han sido dos poderes reaccionarios y que han defendido el costumbrismo más rancio. Además, también me llama mucho la atención que haya, lo haya plasmado en una joya como es una corona, porque también en ambos poderes vemos que ha habido una exhibición impúdica de todas las riquezas que les hemos pagado entre todos, todas, en el mejor de los casos, y en el peor, que ha sido un puro expolio a lo largo de toda la historia del país. No, Paradigma Radio. Que este mundo roto estropee tu sonrisa, una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Si la vida es un momento, penitas pa' fuera, charas al viento. Suelta el insoplío, vacila otra vez tu camino. Buenos días. Hoy es un día muy especial para Domingos Laicos. Dedicamos el programa a intercambiar y, sobre todo, a escuchar a una grandísima profesional de la comunicación. Nos atrevemos a hacer una entrevista a una reconocida periodista radiofónica con numerosos premios y menciones en su haber. A una prolífica escritora que en muchos de sus libros nos traslada su gran conocimiento de la historia utilizando una narración a la vez rigurosa y amena, que nos hace adictos a su lectura. Quienes la conocen ya habrán adivinado que nos referimos a Nieves con Costrina. Su novela Antonia tuvo un gran éxito, como todos los otros libros, con enfoques históricos, desde Polvo Eres, del que hay dos ediciones, Polvo Eres 1 y Polvo Eres 2, hasta Cualquier tiempo pasado fue anterior, el último que conocemos, pasando por Menudas historias de la historia, Se armó la de San Quintín, Pretérito imperfecto, etcétera, un sinfín. Lo que nos cautiva a la mayoría de, o a muchos de sus fieles radioyentes y lectores, es el exitoso método de suministrarnos la historia en píldoras menudas, con un regusto agradable que nos hace aprender disfrutando. Queremos profundizar con ella en la historia de España, en diferentes, tan diferente y tan repetitiva, pero con esa línea que ya Ana comentaba antes, en que siempre, siempre, siempre aparece en nuestra, no sé si maldita historia o en nuestra historia, pues el condicionamiento continuo del trono y el altar que llega hasta nuestros días. Según la Constitución española, el Estado es aconfesional. El artículo 16.3 dice: ninguna confesión tendrá carácter estatal. Muy buenas, Nieves. Muchas gracias por atendernos. Mira, quería empezar porque Hola, buenos días. Este lunes 10 asistimos en Córdoba a la presentación del libro Los obispos de la mezquita. Y en él la moderadora Marta Jiménez se preguntaba ¿cómo puede ser que tenga que venir un biólogo a contarnos, pues, los intríngulis de la historia de la mezquita? También esto a hilazón del programa que hiciste el día siguiente, el día 11, sobre Unamuno, en el que también al final podríamos abocarnos a lo mismo, ¿no? ¿Dónde están los historiadores? ¿Dónde están los intelectuales? ¿Por qué una periodista o por qué un biólogo tienen que surgir para contárnoslo de otra manera y que nos interese de verdad? No sé dónde están. Supongo que ocultando la verdad. Los historiadores... están, bueno, pues no todos, ¿eh? Porque afortunadamente hay una nueva hornada. Yo no soy historiadora, siempre lo dejo clarísimo. Yo soy solo periodista y hay una hornada de historiadores que ya van con la verdad por delante y se dejan de tanta moñería, ¿no? Pero vamos, la historia ha estado sobre todo en manos, la historia que se divulgaba, la historia de la que se hablaba estaba en manos de una derecha muy rancia, de unos católicos de la secta muy rancios también, y los otros estaban acallados, entonces difícilmente podían transmitir también lo que saben. Yo no conozco el libro del que habláis, que ha escrito el biólogo, y yo solo sé que a base de leer y de leer y de leer y de leer a esos otros historiadores que no les permitían hablar, pues sigo conociendo la verdadera historia de mi país, no la que me han contado unos señores que van de cristianos por la vida, y que yo es ver un cristiano y es inmediatamente ver un hipócrita directamente. Entonces no me voy de ahí o miro hacia otro lado, y además reconozco que soy beligerante en ello porque estoy harta, estoy absolutamente harta. Quiero que me dejen en paz, quiero que se callen y que se den la turra entre ellos, pero que no nos den la turra a los demás, no más. Bueno, Nieves, hola, buenos días. Hola, buenos días. Totalmente de acuerdo, y en tu instructivo y ameno análisis de hechos y anécdotas históricas en la sesión de la SER, de la que nos hemos hecho asiduos escuchantes, acontece que no es poco, y que recomiendo, por si queremos aprender historia desde un ángulo ameno e interesante, aparecen con frecuencia dos agentes, la monarquía y la Iglesia católica. Esta pregunta, la verdad es que es para una tesis doctoral, ¿no? ¿Cómo han marcado al pueblo español en su historia? Pues, o sea, ¿qué opina al respecto? ¿Vale? Pues, ¿cómo lo han marcado? Pues mangoneando a España, y los españoles son cómplices son dos delincuentes, el rey y el papa. Para mí son dos delincuentes, máximos, ¿no? Y bueno, pues ahí, y aquí tenemos pues a los curas, pues para mí, insisto en que soy beligerante en ello, para mí son una serie de gente que no dan palo al agua, que no pegan sello, que viven de la nada, con unos sueldos que les pagamos todos los españoles, que por supuesto es mentira eso, ese artículo de la Constitución que habéis leído, de que no tiene carácter estatal, sí, pero los mantenemos. Yo es que me gustaría que los 11.000 o los 13.000 millones de euros que van a toda esta nómina de parásitos, pues fueran a la ciencia, porque es que no acabo de entender. Entonces el rey y el trono y el altar, pues son cómplices en la estafa, porque son cómplices porque viven de nosotros, viven de ello. Entonces se retroalimentan. Tenemos ahí una reina que no era católica ni era nada, pero con tal de, ahora mismo Leticia Ortiz, que con tal de pillar trono se ha hecho católica y ahora va besando los anillos de los obispos, aunque últimamente ha decidido que ya no se santigua en la iglesia. O sea, ¿esto qué es, una tomadura de pelo a la gente o qué? O sea, si ya sabemos que tenemos una reina, que eres una hipócrita, pues ya lo sabemos. Pero vamos, que ahora tan pronto nos montes un numerito con tus suegros en el Domingo de Ramos en la Catedral de Palma, que ahora ya has decidido que no te santiguas, que las niñas en esa última cosa que hicieron ya no sabía una ni cómo hacer, que hasta yo, como me la metieron a hostias, yo me sé hacer la señal de la Santa Cruz, pero desde luego la niña esa que va a heredar el trono a otra parásita, a la que le estamos pagando los estudios fuera, esta niña ni siquiera sabe hacer, va a ser católica majestad, pero ni siquiera sabe hacer la señal de la Santa Cruz. ¿Qué mierda es esta? Pero está claro que tenemos unos políticos que siguen buscando la legitimación de estos poderes. O sea, tenemos el viaje de Yolanda, bueno, por no hablar de las mantillas que se han puesto en el PSOE y todo esto, o sea, tenemos unos políticos que siguen buscando la legitimación del trono y el altar, ¿verdad? Sí, a ver, lo de Yolanda Díaz en este caso es como, yo entiendo que hay un jefe de Estado, ¿eh? El Papa es un dictador, pero es un jefe de Estado, uh-huh. De la misma forma que hay que se va a otras jefaturas de Estado. Lo que no hizo Yolanda Díaz en ningún caso fue ponerse una mantilla, una peineta como hizo la Cela, sí. que se disfrazó, o sea, disfrazarse del siglo XIX, esa señora, claro. Entonces, claro, tenemos la educación que tenemos, se han puesto a eso, estuvo de ministra de Educación, ¿qué te puedes esperar de la educación? ¿No? Es De un partido que se dice socialista, la madre que los parió, ¿no? Colofona toda, vamos, la polémica de su ley, o sea, con todo lo que costó, claro, sacar la ley y como colofón se, claro, va ahí con la mantilla. Pero esa señora, pero ya no es que vaya con la mantilla, es que va y se va disfrazada. Pero ¿qué es esto? Qué ridícula, qué mujer tan ridícula, ¿no? O sea, cuando iba a la sala de Santa María, en la Cospedal, que es que van allí, se visten de negro, se visten como cuando salen estas señoras, salen en las procesiones, ahí vestidas de negro, con collares de perlas y tal, es decimonónico, pero bueno, Yolanda Díaz acudió y saludó al Papa con un apretón de manos, sin hacer ninguna reverencia ni nada, y por supuesto no se puso mantilla. Ella como representante oficial saluda. Ya está, eso es lo que hizo, pero no mostró ninguna servidumbre, que es lo que han hecho hasta ahora las demás señoras, que les encanta ponerse la mantilla y la peineta. En realidad, sí, lo que estamos comentando de cómo repetimos y demás, es una cuestión que creo que se ha tenido claro por mucha gente a lo largo de la historia también. El mismo Castelar decía que España ha cansado a la historia. Y Gerard Brennan se preguntaba, ¿no es España el país en que la historia y de qué monótona manera se repite una y otra vez? Y se refería lógicamente a la cerrazón, el cierra España ante cualquier idea novedosa, etcétera, a lo largo de toda la historia. ¿No? ¿Qué opinas? Yo lo que opino es que España sería un país muy próspero si nos hubiéramos quitado de encima las faldas de los curas y las coronas de los reyes. Creo que sería un país próspero, rico en cultura. Ha habido mucha gente que lo ha intentado, pero es que en este país es un paso para adelante y dos para atrás. España es un país, desde mi punto de vista, es muy cateto, y eso que se va avanzando. Pero lo que pasa es que la velocidad a la que se podría haber avanzado, para mí, es muy lenta. Entonces, estamos cayendo en los mismos errores. Dice España la cerrazón. Ahora que se habla tanto de la pederastia y todo esto con la Iglesia, vamos a ver, la pederastia en la Iglesia española está encastrada en el ADN de los curas desde el siglo XIX. Hay un libro por ahí, creo que, no quiero equivocarme del autor, creo que es Francisco Vázquez, que se llama Pater Infamis. Es una tesis, es un estudio sobre la pederastia en la Iglesia ya desde el siglo XIX, y ya lo menciona él, que había una epidemia insoportable de pederastia en las escuelas católicas. O sea, que todavía hoy los padres estén llevando a sus hijos a que les toquen los curas en los colegios, me parece algo alucinante. Y se sabe que la homosexualidad en la Iglesia está metida hasta la médula. Y ya no solo eso. Entonces, como son señores que están absolutamente reprimidos, pues claro, tocan lo primero que les viene, sea niño, sea niña, o sea, que yo deben ser hasta... Les debe pegar hasta la zoofilia, yo qué sé, lo que les gusta a esta gente, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto viene desde el siglo XIX, llevamos ciento y pico años. O sea, esto de que aparezcan locuras, lo que yo alucino mucho es que las familias que han tenido a sus hijos sobados por los curas estén diciendo, bueno, no son todos, sí, son la mayoría, porque es antinatura el haber quitado la sexualidad a las personas. El hombre es sexual por naturaleza. Ellos mismos que creen en ese Dios que se han inventado deberían saber que si los creó es por algo, de alguna manera. ¿Tú por qué te pones ese límite? Pues ya sabemos por qué te pusiste ese límite, únicamente porque para que las herencias no pasaran a tus hijos ni a tus mujeres y se quedaran en la Iglesia. Pero por otro lado dijeron, bueno, podéis sobar a quien queráis, ya sea niño, niña, mujer, hombre o lo que sea. Entonces, me parece tan vergonzoso, me parece tan escandaloso pero ya no por mí, que yo no me creo en todas esas mierdas, ¿no? Sino que los que se lo creen pongan a sus hijos al servicio y en manos de esa gente. O sea, a mí, no, en manos de delincuentes, yo es que no me lo puedo creer. Y además, gente que no, insisto, que es que no trabaja, que están mantenidos una nómina de mis impuestos, que es lo que más me enferma. Lo que más me enferma a mí del mundo es eso, mantener ninguna secta religiosa. Me da lo mismo que sean musulmanes, judíos, zoroastristas, católicos, protestantes, calvinistas, me da igual. No quiero ninguna secta cerca. Y por supuesto, tampoco soy transigente con la persona. Eso del respeto, no. Cuando un católico te pide respeto, te está pidiendo sumisión. Respétame tú a mí. Me vas a respetar tú a mí. Tú dices que Dios no existe, yo te digo que es mentira. Y que si tú mantienes eso, eres un estafado. O sea, que vas a respetar tú a mí. Yo ya estoy hasta las narices de llevar 2000 años respetándote a ti. Totalmente. Pero bueno, en la historia de España también ha habido momentos con sus luces, en los que parecía posible avanzar, que hubiera progreso, modernidad. ¿Nos puedes comentar algún momento histórico que nos esperanse? Hombre, ha habido la República lo intentó. Giner de los Ríos, este hombre de Institución Libre de Enseñanza, lo intentaron. Ha habido mucha gente que lo ha intentado y insisto que aunque yo soy muy pesimista con el país que tenemos, pero ha habido muchas cosas en las que se han avanzado, evidentemente. O sea, que ahora mismo tengamos en el país el matrimonio igualitario, que tengamos la ley del divorcio, que tengamos la ley del aborto, todo eso, evidentemente son avances. Pongo cada cosa en su contexto. Lo que pasa es que creo que se podría haber avanzado mucho más. Pero vamos, que encontrarte con, vuelvo otra vez a los cristianos, es que lo que peor llevo en este mundo son los cínicos y a los hipócritas, ¿no? Y encontrarte con toda esta gente que cuando se aprobó la ley del divorcio dijeron que esto era el destrozo de las familias y que los más beligerantes fueron gente como Álvarez Cascos, que lleva 3 matrimonios y 3 divorcios, que tiene hijos esturreos por medio mundo, o Juan Carlos, su católica majestad, el delincuente este que ahora se ha ido a Abu Dhabi, este hombre que se acaba de morir, el hombre desde luego no sé si será porque han prohibido las pruebas de paternidad, pero desde luego si este hombre que se acaba de morir de verdad era hijo de Juan Carlos, que es clavado, porque si, ¿dónde está la noticia? Pero si los Borbones llevan dejando hijos repartidos por todas partes, son han puesto cuernos a todas sus mujeres, han engañado, han hecho de todo, ¿pero qué son? ¿Pero cómo es posible que alguien que se considere cristiano o católico de verdad, simplemente llegando a toda esa fauna, pueda creer en algo? Nieves, por ejemplo, hemos tenido momentos de desamortizaciones en España. En cambio, ahora mismo, fíjate lo que está pasando con las inmatriculaciones, que se están pretendiendo convalidar a pesar de que sean anticonstitucionales. ¿Qué piensas al respecto? Porque esto es de flagrante actualidad. Pues que pienso que nos engañó Carmen Calvo. Esta señora es la que pidió la lista de inmatriculaciones y no sé para qué las pidió, supongo que para ponerlas de papel higiénico en su casa. Porque Carmen Calvo acaparó grandes titulares diciendo he pedido la lista de inmatriculaciones, se supone que para reclamar lo que es patrimonio nacional, patrimonio municipal, patrimonio universal, como es la mezquita. Pero luego, cuando ya le dieron la lista de las inmatriculaciones, le dijeron, ¿y bien? Y dijo, nada, que ya tengo la lista. La señora que nos ha tomado la cabellera directamente. Nos ha tomado el pelo. Bueno, pues sí. Y hay muchos alcaldes, y digo muchos, yo conozco a 4, o sea que si yo conozco a 4 debe haber muchos, por eso lo amplifico. 4 alcaldes que yo conozca del PSOE, muy enfadados porque son los municipios no tienen capacidad judicial ni suficiente presupuesto para reclamar las inmatriculaciones que se ha hecho la iglesia en determinados sitios y estaban esperando como agua de mayo que Carmen Calvo desde el gobierno iniciara una reclamación conjunta que también les ayudara a ellos a reclamar. Puedo hablar de un pueblo de Segovia donde la iglesia se ha inmatriculado hasta la discoteca. Se la ha inmatriculado porque como era del pueblo, era la discoteca del pueblo donde se celebraban las fiestas y eso, bueno, pues han aprovechado todos esos resquicios legales, se han inmatriculado la discoteca, los curas le han quitado la discoteca al pueblo. hace falta ser sinvergüenza. Bueno, pues la gente del pueblo dice, qué barbaridad, esto está muy mal hecho, y van a misa. A que ese señor, que es un hechicero, esto es otra cosa, yo es que a los curas los llamo hechiceros, porque ya me no, es que no, lo que nos ha hecho mucha trampa la iglesia ha sido con el lenguaje. O sea, las religiones son sectas, y esto empezó siendo la secta de los cristianos, pero tienen la habilidad para luego cambiar y llamar sectas a los demás, y ellos pasan a ser las religiones, no. Las sectas son las sectas, son gente abducida por algo, con unos hechiceros, que hacen cosas raras y ritos extraños, ¿no? A mí, ¿en qué se diferencia un cura en un altar de un chamán del Amazonas? Que alguien me lo explique. El chamán del Amazonas dice, y hace sus ritos y sus cosas, se fuma tres canutos y ve a espíritus. ¿Y qué hacen los hechiceros en misa los domingos? ¿Cambiar la carne en pan? ¿La sangre en vino? ¿Están enfermos? Pero ¿qué clase de hechicerías y de ritos mágicos son estos? Pero bueno, y además, y con el humo de los inciensos y tal, son chamanes, son hechiceros, ¿no? Entonces abducen a un grupo de gente que van siguiendo un rito, que van diciendo, oh, el hechicero dice, oh, te alabamos, señor, y todo el mundo dice, te alabamos, señor. Entonces eso lo pones en una tribu del Amazonas y es exactamente lo mismo. Muy bien, una pequeña pausa musical con uno de los temas que estamos planteándonos. En este caso hemos cogido la corona con la canción de escape, Jaque al Rey. ¡No me toques los borbones! ni amos. ¡Jaque al rey! Ni esclavos ni lacayos. ¡Jaque al rey! Ni reyes ni amos. ¡Jaque al rey! Ni esclavos ni lacayos. Nieves, enlazando con lo que acabas de decir, en tu libro Cualquier tiempo pasado fue anterior, en uno de los capítulos habla del terremoto que destruyó Lisboa y revolucionó Portugal. En él cuentas cómo un rey inútil en Portugal, José I, ante un ministro ilustrado, ¿no? El marqués de Tombal, ¿no? Se impone y aparta al rey y a los clérigos jesuitas para transformar la ciudad en una ciudad moderna y resistente, porque busca la ciencia, ¿no? Y la razón, mientras que ellos pregonaban que eso era castigo divino y que lo que había que hacer era rezar, rezar, rezar. Eso ocurre en el año 1755 y nosotros, avanzados como vamos, pues hace poco, ¿no? Pues un ayuntamiento progresista, ¿no? Le da la medalla de oro a la Virgen de la ciudad porque los protegió de ese terremoto. O sea que en este contexto, ¿no? Estamos, ¿no? La impresión que en Andalucía, en eso y otros datos, parece cada vez más la tierra de María Santísima, ¿no? En que todos son, hay más, tenemos más alcaldesas vírgenes que humanas, ¿no? Entonces, en este contexto, pues bueno, a fin de cuentas se trata de lo que tú estás, reforzar un poco lo que tú estabas comentando, ¿no? O sea, que ¿cómo ves tú nuestra Andalucía entre, si comparamos ciencia y razón con las creencias y la superchería, vamos, ¿en qué camino nos ves? Pues en el mismo camino que veo a los valencianos cuando salen a gritarle a la Virgen de no sé qué es, otra Virgen a la que a los niños lo arriman, con los niños llorando, y lo arriman contra una muñeca que sacan en procesión. Pues los valencianos es igual, ¿eh? Uh-huh. Si es los valencianos. Y te vas a Murcia y están pirados igual con las muñecas. Y te vas a Castilla y León y están pirados con los sangrantes, sí. Uh-huh. Pero si es que es en todos los sitios, es el atraso de un país que ha apostado más por manera toda la terva de curas, de monjas. Claro, es que esos tienen que, si yo lo entiendo, ellos llevan defendiendo siglos su negocio. Es que su negocio es no trabajar y vivir de eso. Entonces, claro, lo defienden a muerte. Y como retroalimentan a la corona y la corona retroalimenta de la iglesia, pues claro, no hay quien salga. El analfabetismo, la pésima educación que hemos tenido, el que la educación estuviera sobre todo en manos de la iglesia, es lo que obliga. Lo que provoca que no avancemos, ¿no? Pero vamos, yo siempre, cada vez que he ido a Portugal, que me parece un país fantástico, y los portugueses me parecen una gente formada, bueno, nos dan mil vueltas a los españoles, siempre desde España se les ha mirado con un desprecio, como si fueran los hermanos pobres. Vamos, los portugueses nos dan mil vueltas en progreso, pero mil vueltas. Sin embargo, acabas de mencionar que un alcalde progresista ha condecorado a una virgen. De progresista nada. No es progresista, es un alcalde cateto. Ni me da lo mismo quien sea, ni del pueblo que sea, ¿no? Mira, cada vez que sale, yo todos los años, y además luego de vez en cuando retuiteo, hay un profesor de secundaria en España, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, que todos los años, cuando llega la cosa esta, la payasada del Rocío, eso que se van los tipos a saltar la valla, a empujones, a puñetazos entre ellos, que es que yo analizo siempre esos vídeos porque miro a la cara de toda esa gente, digo, pero esta gentuza, ¿qué hace ahí? ¿Qué hacen? ¿Qué son? ¿Qué hay en su cabeza? ¿No? Bueno, pues este profesor todos los años siempre pone un vídeo, que eso salió en todas las televisiones, bueno, es el mismo de todos los años, lo único que cambian son las caras, ¿no? Pero es lo mismo, que dice, todos los años, dice el profesor, le pongo a mi hijo este vídeo para que sepa lo que le pasa si no estudia. Claro, eso es lo que te pasa. Toda esa masa de cientos de tíos saltando una verja por tocar una muñeca disfrazada, que debajo son cuatro palos, con un armazón con cuatro palos, que eso es lo que hay ahí, ¿no? Entonces todos con esa devoción dicen, bueno, tú tienes que respetar que esto, digo, vamos a ver si yo lo voy a respetar mientras yo no te pague eso. A mí me da igual, como si haces balconing, ¿sabes? Yo te respeto. Si tú te vas a un séptimo piso, saltas y te estampas, pues claro que te lo respeto, un idiota menos. O sea, no tengo. O sea, lo que tienes que hacer es que no prosperen esos genes. Yo siempre, todo el mundo dice eso de los del balconing. ¿Qué tragedia? A mí no me parece ninguna tragedia los del balconing. A mí la tragedia es que lo ponen todo perdido cuando se estampan, ¿no? Pero, a ver, que un idiota salte desde una terraza, no. No, ojo que no mezclemos esto con el tema de un suicidio ni salud mental. Estoy hablando del idiota borracho que salta por una ventana de Palma de Mallorca. Bueno, pues hijo mío, ¿qué quieres que te diga? Pues uno menos. Tengo otra gente por la que preocuparme que intenta no morir haciendo el idiota, ¿no? Pues lo mismo me pasa con eso. Yo respetaría totalmente que salten una valla, que le besen en los morros a una virgen, que le pongan coronas, si se lo pagan ellos. Pero es que estoy indignada porque lo pago yo. Sí. A toda esa gentuza la mantengo yo. Y mantengo sus ritos y todas subvenciones al Rocío y subvenciones a arreglar las iglesias. Vengo hace poco de ver la catedral de Burgos, que está, que no le falta un perejil. Está como han tenido el octavo centenario de su fundación o su creación, está perfecta, o sea, no tiene una humedad, no tiene una manchita en todo, es una cosa absoluta, lo que ha costado eso, lo que está costando y lo está pagando el Estado, lo está pagando la comunidad y lo está pagando el ayuntamiento. La Iglesia no ha puesto un maldito duro para nada de eso, ni un maldito duro, y estamos pagando nosotros el mantenimiento de eso, para que luego tú llegues y pagues una entrada, yo no pago nada en las iglesias, pagues una entrada y sea un donativo, ni siquiera pague impuestos. O sea, todo a la buchaca. Uh-huh. En Santiago de Compostela, en Córdoba, en Burgos, yo no piso una iglesia aunque me pidan ya 10 céntimos, por muy barata que sea, ni 10 céntimos para la buchaca de los curas, para los sobones de niños. Me enferma mucho este tema, estoy muy enfadada. Yo si pudiera me hubiera querido nacer en Dinamarca, que también tendrán lo suyo, pero bueno. Se nota, no, es mentira, me gusta más el clima. Se nota el enfado. Bueno, lo curioso es que parece que estamos en unos momentos incluso de involución en España. O sea, un poco paradójica, porque al mismo tiempo que parece que el número de sacramentos, por ejemplo, las bodas, pues ya no son ni la cuarta parte las que se realizan por la Iglesia. Los bautizos van en el 50% ya no se bautizan. Y a pesar de todo eso, hay una sensación como de más poder, de más tal de esto de la Iglesia y de todo esto, ¿no? El propio teólogo Juan José Tamayo escribió, que le presentamos también aquí en un libro, que era la Internacional del Odio, donde él cuenta, dando nombres además, una red internacional que hay organizada entre movimientos de ultraderecha y de ultracatólicos, ultracristianos, de distintas religiones, de ultras, de fundamentalistas, de ambos. Y eso con mucho dinero además por detrás. Entonces, esto está ahora mismo de una manera muy opresiva. Aquí en Andalucía lo vemos perfectamente. De hecho, él citaba 5 obispos en Andalucía, que son 10 de los que están en esto. Entonces, la pregunta, eso lo conocerás tú, pero la pregunta es, a ti personalmente, que manifiestas con tanta claridad como nosotros cosas de este tipo, ¿has tenido personalmente alguna repercusión, algo que te haya afectado o no? No. ¿No? ¿Por qué no? No, digo porque nosotros aquí, por ejemplo, pues hay una revista que se llama Gente de Paz, que es de las cofradías, que nos está breando todo el tiempo. A ver, ¿y por qué leéis esa revista y prestáis atención a esa revista? No es la que leemos. Vamos a ver, si tú sabes que te están breando, porque me es llega, porque los tal de... Nos llega. Bueno, pero bueno, ¿y a ti quién te lo hace llegar? La alarma que tenemos de Google, etcétera, en fin. ¿Y por qué? Bueno, vamos a ver, que la gente tiene alcance hasta donde le deja llegar. Sí, sí. A mí me estarán poniendo a parir el que me ponga a parir, pero es que ni me entero, ni que me no te llega, ni les presto atención. Eso es. No, sí. Intentan que me llegue, pero yo no les hago ni puñetero caso. Pero le dais importancia a eso y os preocupa, pues no. Pues la revista esa, pues ¿qué va a decir? Está defendiendo su negocio. Ni puto caso, perdonadme la palabra, ni puto caso. Sí. Es que se le presta atención. Esto es como la ultraderecha, que ha dicho tal, y la gente, fijaros lo que ha dicho. Pero bueno, ¿tú qué tienes que recoger lo que ha dicho? Lo único que estás haciendo es amplificarlo. Pero una revista que os pone a parir, ¿qué mierda de revista es esa? ¿Qué dice? ¿Pero qué caso? ¿Pero a vosotros qué os tiene que afectar lo que diga o deje de decir? ¿Les afecta a ellos lo que yo digo? Pues les cabreará, supongo, pero a mí me da igual. Supongo que tampoco me prestan atención. Es lo que yo querría, que ellos estuvieran en su negocio y yo en el mío. Me dejan en paz. Pero vamos, que yo ni hago caso, a mí no me llega ninguna repercusión, ni nada de nada de nada. ¿Qué dirán? Pues que dirán. Pero desde luego lo único que hago es estar preocupada por lo que dicen. Porque hay tanta gente preocupada por lo que dicen los demás que todo el mundo luego es muy prudente en lo que dice. Todo el mundo es muy respetuoso. Todo el mundo, porque, perdonadme que os diga, pero vosotros tenéis una actitud muy calmada y muy respetuosa y muy, muy tal. La enfadada soy yo. A los laicos no los veo enfadados. Os veo muy tranquilos, os veo muy como diciendo, ¿qué va a ser esto? Pues, ¿qué pasa? Que no hay beligerancia. Y como no hay beligerancia, no se avanza nada. Ellos no reparan en gastos a la hora de avanzar. Vosotros, perdonadme, entendedmelo de vosotros, mantenéis el respeto y la prudencia. Y no avanzáis un mojón. En tu último libro haces referencia a un personaje maravilloso, Juliano el Apóstata o el Iluso. ¿En dónde crees que están los principales obstáculos para la real separación Estado-Iglesia en nuestro país? En la ignorancia, en que la gente no está formada, en que no se es, como insisto, lo suficientemente beligerante, ni se habla lo suficientemente claro, y que siempre estamos con esa maldita palabra que yo odio, que es el respeto. Sí, la autocensura, ¿no? La autocensura en la claro, que se ha caído ahora. De sí, todo sí, el sí. mundo, todo el mundo es muy respetuoso con todo, pero ¿yo por qué tengo que tener respeto a un nazi? ¿Por qué tengo que tener respeto a un obispo delincuente? Porque tengo que tener respeto a un cura pederasta, pero se han apropiado de la palabra respeto y ahora te lo exigen para todo. Y lo peor es que el de enfrente se lo come y dice, no, es que a Concostina es que es muy bestia, es que es muy, no, que falta de respeto. Pues sí, claro que falta de respeto. Yo soy de las que se caga en Dios 3 veces al día. ¿Por qué no? ¿Por qué no? En Andalucía se dice, hecho mucho de me cago en tus mulas. Me cago en tu muela. Vale, bueno, pues yo me cago en Dios 3 veces al día. ¿Por qué? Porque Dios no existe. Porque es una mentira. Pues yo me estoy cagando en tu padre. No lo entiendo porque tu padre es una persona, es un señor que te puede ofender, ¿no? Pero que me cago en Dios. Y que hayan pretendido llevar a la gente a los tribunales. Bueno, eso es otro avance. Que todo al que lleva a los tribunales lo pierde. Los abogados cristianos, fijaros si tienen pasta para que no hacen más que denunciar y denunciar y denunciar y lo pierden todo. Los abogados imbéciles estos, ¿no? Que son nazis, que son tíos nazis. Entonces, esta es otra, ¿no? La gente cristiana esta que se habla, ¿no? Que dice, no, yo soy cristiano de base, pero soy laico, pero tú tienes un mogollón en la cabeza que no te aclaras. Tú no eres ni chicha ni limona. Quieres ser esto, quieres ser lo otro, quieres ser de todo y al final no eres nada. Es que en España igual no se ha entendido que para ser demócrata hay que ser antifascista, ¿no? Igual nos falta aprender eso. Hombre, hay que ser hombre, mira, mencionabas hace un rato la pieza que hice con Francino el día 11 de lo de Unamuno, en aquel 12 de octubre del 36. Vamos a ver, Unamuno era un señor muy de derechas y muy antifascista. Este hombre era un demócrata de los pies a la cabeza, pero era un señor muy de derechas y muy cristiano. Muy cristiano, ¿eh? Pero tan cristiano y tan racional que decía, que no entendía cómo alguien podía creerse que Santiago, el cuerpo de Santiago estuviera en Compostela, cuando Santiago es una estafa y otro fraude. Los santos y los apóstoles, para lo único que han servido en este país es para hacer dinero. Y de eso ahí está Santiago de Compostela, y dice, hay que ver qué emporio, eso es un emporio financiero. Ahí entran miles de euros en dinero negro a diario. Miles de euros. Miles. 14.000, 15.000, es imposible calcularlo. Y pese a todo, reciben la subvención del Estado que pago yo. ¿Cómo no voy a estar enfadada? ¿Y cómo no voy a estar enfadada con los que les muestran tanto respeto? Pues sí, me enfada todo, tanto unos como los otros. Pues en relación con eso, como hablaba de la ignorancia, y en un momento tan crítico para el futuro de la humanidad, por el cambio climático y el peligro nuclear, cuando es más necesario que nunca la razón y la ciencia, pues parece que caminamos hacia el anacronismo y el oscurantismo de ultracatolicismo y la ultramonarquía. Y en ese contexto, pues la pregunta sería, ¿nos queda margen para la esperanza y el optimismo? No. No, yo no tengo ni... Es más, como no tengo margen ni para la esperanza ni para el optimismo, y veo que en este país no se planta cara como debería plantarse, yo no he tenido hijos. Yo no dejo a nadie detrás. Si los que tenéis hijos o nietos, que no sé si es el caso, no estáis preocupados por lo que viene y no plantáis cara como hay que plantarlo, allá vosotros. Sois vosotros los que tenéis a alguien. Yo he decidido no dejar a nadie detrás. Porque esto se va a la mierda. Y no dejo a nadie detrás. No tengo nada. No tengo nada que perder. Bueno. Esto se queda aquí. Yo terminaré, todo lo que tengo se irá a Médicos Sin Fronteras para ayudar a los que ese cabrón de Dios que muchos defienden ha dejado tirados, y niños que se mueren de hambre o niños que mueren de enfermedades o gente que no tiene acceso a la sanidad en ese tercer mundo que llamamos, ¿no? Uh-huh. Ese Dios, ese cabrón de Dios es el que hace todo eso y el que mantiene, por ejemplo, a los de ultraderecha que vivan como reyes y al Papa que viva rodeado de oropeles. Vamos a ver, pero si es que uno se hace anticatólica solo con llegar al Vaticano y ver lo que hay allí. Solo mirando eso te haces anticatólica. Os voy a contar una cosa, que además lo cuento, lo que pasa es que no puedo. Estoy detrás de la persona que nos gustaría a mi marido y a mí que nos lo contara como periodistas. Nosotros conocimos a un agustino, ex agustino ya. No voy a dar muchas pistas de dónde va, porque yo lo que intentamos conseguir es una entrevista que no nos quiere contar oficialmente eso, ¿no? Entonces todo lo que nos lo cuenta off the record y yo lo cuento, pero porque no digo quién es, ¿no? Bien, pues era un agustino que hace muchos años. Pues ya sabéis que la iglesia siempre está en la caza de los grandes de los cerebritos, ¿no? Esos son los que van pillando de un sitio de otro, gente preparada intelectualmente para trasladarlos al Vaticano. A este hombre se lo llevaron al Vaticano siendo muy jovencito. No voy a decir de qué parte, de qué convento, de qué monasterio, para no dar tampoco esa pista. A este hombre se lo llevaron al Vaticano siendo joven. Este hombre era el orgullo de su madre, ¿no? Pues las madres estas también muy cristianas, mi hijo no solo ha tomado los hábitos, sino que además lo han captado para el Vaticano, tal, porque de ahí va de cabeza a ser obispo. Este hombre vio semejantes cosas en el Vaticano que colgó los hábitos. Todas las noches entraban por la plaza de San Pedro tres coches negros cargados de niños. De niños pobres de los suburbios de Roma. Niños, 13, 14 años. Este hombre veía entrar aquello y decía, ¿pero esto qué es? Volvió a España, colgó los hábitos y nunca se lo ha perdonado, porque el disgusto de su madre fue tal que aquel no lo superó, que aquel daño de haber su hijo, porque nunca le contó a su madre exactamente por qué había dejado todo aquello. Pero el Vaticano es un nido de viciosos. Y eso está demostrado. Y además solo tenéis que tirar de hemeroteca para verlo. de negociantes, de viciosos, de prostitución, de homosexualidad. Eso es el Vaticano. Y este hombre lo vio y colgó los hábitos. Estoy hablando, esto fue en los años 70, estoy hablando, ¿eh? Este hombre colgó los hábitos en aquellos años, era un hombre que además tenía dos carreras, luego encaminó su vida por la parte civil, ingeniero, y ahora ya está jubilado, y no conseguimos, pero nos gustaría que nos contara con datos, nombres y fechas, todo aquello que él vivió en el Vaticano. Pero no lo conseguimos porque él no ha superado que su madre, a su vez, no superara el que él colgara los hábitos, y eso que a él nunca, nunca se atrevió a contarle exactamente lo que había visto allí dentro. O sea, esto está ahí metido desde siempre. Sí, el libro de Sodoma también lo documenta muy bien, no sé si lo conoces. Sí, sé, no lo he leído, sé que trata este tema, pero sí, no lo bueno, leído. Lo trata, es una investigación de muchos años, uh-huh. Y sí, además directamente muchos de ellos viviendo en el Vaticano, es decir, allí dentro, sí, sí. Con además muy, muy bueno, no queremos robarte mucho tiempo, que nosotros estaríamos todo el tiempo del mundo, pero te queremos preguntar algo más personal, en el sentido de cómo sacas tiempo para disfrutas de la vida. ¿Tienes más proyectos aparte de lo que ya de por sí arrastras? ¿Te da tiempo para más? ¿O, sí, sí. ¿O qué? Trabajo mucho, pero trabajo mucho precisamente para ganar dinero y gastarme ese dinero en disfrutar. Esto es un círculo. Sí, sí, sí que tengo, sí que tengo tiempo. Trabajo muchísimo. Hay veces que me dan las 11 de la noche en el ordenador, hay otras veces que no. Yo gestiono mi tiempo, soy autónoma, yo me gestiono a mí misma, tengo mis charlas por ahí, tengo mis trabajos fuera, elijo a los trabajos a los que voy para cobrar dinero, pero luego a la vez disfrutar de ese viaje y tal. O sea que sí, sí, yo tengo tiempo para todo, tengo amigos, salgo de cañas, voy a cenar, disfruto, vivo frente al mar, sí. Sí, disfruto. Tengo muy claro que lo que disfruto, lo vaya a disfrutar, lo disfruto aquí. Los premios los voy a tener aquí. Y el ser atea, totalmente atea, y cagarte en Dios todos los días, tres veces, como yo digo, eso no significa ser mala persona. Yo no le meto el dedo en el ojo a nadie, yo no le robo a nadie, yo no hago nada malo a nadie. Soy buena persona. Lo que pasa es que de las bondades universales, eso del no robar, el no matar, el no engañar, se han apropiado y esta gentuza católica, y se creen que todos los que no son católicos esas cosas las hacen, ¿no? Vamos asesinando y robando y yo qué sé, ¿no? No, yo soy buena persona, yo no le meto el dedo. Soy mucho más buena persona que cualquier católico o cristiano o musulmán o judío, pero mucho mejor persona. Y además tengo pruebas para demostrarlo, y ellos no lo tienen. No, ellos tienen el recurso de la confesión, luego se arrepienten, rezan cuatro de Marías y ya todo perdonado. O sea, es que yo creo que precisamente somos mejores personas los no creyentes, porque somos mucho más conscientes de nuestra humanidad y tenemos otra empatía, porque no tenemos ese infantilismo de nos puedan a perdonar, hagamos lo que hagamos si nos arrepentimos de verdad. Los católicos son unos sinvergonzones, enseguida hacen unas cosas muy guarras y luego van y se la cuentan al cura. Además, los curas, yo no sé si siguen haciéndolo, evidentemente yo no me confieso, pero sí me contaban a alguien que los curas, cuando vas a contarle alguna cosa sexual, lo que quieren es que te recrees en cómo ha sido, sí. ¿Cómo ha sido ese pecado, hija mía? Cuéntamelo, ¿no? Porque les gusta, ellos lo disfrutan, no sé qué estarán haciendo al otro lado del confesionario, que bueno, si es que no hay, luego es otra, yo soy una apasionada de las religiones, en el estudio de las religiones, soy una apasionada, me encanta el estudio de las religiones, y estoy más preparada y estoy más informada en religión que cualquier católico, que lo único que hace es que piensen por él y decirle, tú te tienes que creer esto y esto, y ya está, no, pero yo estoy, ¿por qué se crearon los confesionarios? Pues para separar al cura de las feligresas, porque se tocaban mucho. Por eso se crearon Carlos Borromeo. Que a ver si los católicos estudian más religión y se leen menos la Biblia. Que ese novelón que escribieron cuatro guionistas con un cubata en la mano. Sobre esto de la Biblia también te voy a dar una pildorilla como médico. Un psiquiatra ha escrito un libro en el cual ha analizado, él no entra si Dios existe o deja de existir. Pero hay un personaje bíblico al que llaman Dios. Y entonces él lo ha analizado y reúne todas las características de la psicopatía, todas. Es un asesino, hay varios, tenemos el diluvio universal, que se salvaron 8 personas, creo, y el resto ya murieron todas. Mató a todos los hijos de los en el Egipto personalmente, o sea que él, hay 3 casos que es él y otros en los que incita, bueno, para no extendernos, pero yo sí que se analiza y todos los rasgos, los 20 y tantos rasgos que definen una psicopatía, el personaje llamado Dios de la Biblia está ahí. Luego lo que tendría que hacer es estudiar más la Biblia para ver a qué tipo de personaje están adorando. Tú sabes además que el diluvio universal es una copia de un cuento de Mesopotamia, sí, sí, de 5.000 años atrás. Y es que si vamos a ver que la Biblia es una copia de infinidad de cosas, insisto, 4 guionistas con un cubata en la mano y diciendo, a ver, ¿este cómo? ¿Y este cómo se va a llamar? A ese llámale Lucas, venga, ¿y a este qué le hacemos? ¿Y este qué va a hacer? Sí, es un novelón. Es un novelón. Pero bueno, pues, tú te lo tienes que creer, tú te lo crees, ya está. Yo te respeto que te lo creas, sí, pero tú vas a respetar que yo me crea que eres un idiota, ¿vale? Entonces ya estamos todos de acuerdo. Yo te respeto que te lo creas, pero yo a la vez te llamo idiota. Ya está. No, ha copiado muy bien todo. Fíjate, por ejemplo, la apropiación que han hecho de las fiestas paganas y de todo tipo. Es que se lo han llevado todo a su huerto. O sea, han hecho un estudio de culturas anteriores y todo se lo han llevado. Bueno. Sí, sí. Pues nada, nos ha salido un programa muy irreverente. Palabra inventada por los cristianos. Irreverentes son ellos, ya, que no saben ni respetar sus propias. Más bien ha sido descriptivo. Los únicos irreverentes son los católicos que no respetan ni un solo día sus propias normas. Bueno, yo respeto las mías. Muchísimas gracias, Nieves. Animamos a toda la audiencia a disfrutar de tu escritura, de tu palabra, que te pueden encontrar en los libros publicados sobre todo en la editorial Esfera, ¿no? Si eso nos corriges, ¿eh? Y por supuesto tus intervenciones. La Esfera de los libros. Sí. Y tus intervenciones radiofónicas en las respectivas cadenas, conferencias y otras intervenciones en solo YouTube. Solo una cadena, en la cadena C. En este momento sí. Sí, acontece que no es poco, que es maravilloso, vamos, lo recomendamos totalmente. Muchísimas gracias, Nieves. Vosotros. Infinitas. Ha sido un placer. Igualmente, muchas gracias. Y que disfrutes de tu mar y de tu zona, que aquí hemos estado Antonio y yo unos días por allí y la verdad es que es muy agradable. Sí, en ello estoy. Ahora mismo estoy viendo el mar. Si no os miro a vosotros, veo el mar. Muy bien. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Hasta luego. Igualmente, gracias. Hasta luego. Adiós. En Domingos Laicos, campañas y actividades laicas. En 3 días, el próximo miércoles 19, a partir de las 10:30, estaremos acompañando la convocatoria de APOSCOR en el acto de apostasía que ha convocado en el Obispado de Córdoba. Para quien todavía está a tiempo de apuntarse o de plantear algo, puede hacerlo en APOSCOR, en el correo aposcor@yahoo.es. Bueno, y ahora coger el papel y boli, el que o la que vaya a estar el 27 de octubre en Córdoba, por favor, que no se pierda a las 7:30 la presentación del libro Pedagogía Antifascista. El último programa de Domingos Laicos, el anterior, se lo dedicamos entero a Enrique Javier Díez Gutiérrez y os lo recomendamos vivamente. Va a ser en la Biblioteca Viva de Al-Ándalus, en la Cuesta Bailío 3, el día 27 a las 10, a las 19:30 en Bailío 3. Y recordamos que el 23 y 24 de octubre, ya lo dijimos y lo volvemos a recordar, se celebrará un congreso sobre inmatriculaciones organizado por Redes Cristianas en Madrid, en la que interviene, en una de cuyas mesas interviene aquí nuestra Ana, aquí presente, y toda la información está ya por las redes y lo pueden ver también en la web de laicismo.org. Bueno, espero que os haya gustado el programa. Desde luego para nosotros ha sido un auténtico deleite y un privilegio poder escuchar a Nieves tan documentada y lo bien que cuenta las cosas. Si os ha gustado, pues que sepáis que necesitamos que la gente se afilie. Ella misma nos ha dicho, para conseguir algo tenemos que estar un poco más activos y más beligerantes. La anomia no lleva nada más que a amargaros, a decir qué asco y a sentiros cada vez más impotentes. Se pueden hacer cosas. Meteos en laicismo.org y ahí veréis todas las actividades que llevamos a cabo y desde luego tenéis la oportunidad de afiliaros y de aportar. Tenemos mucho que decir. Bueno, un abrazo muy fuerte. Nos escuchamos en 15 días. Adiós. Vale, hasta otro día. Aquí acaba Domingos Laicos en Paradigma Radio. Puede volver a escucharlo en radio.paradigmamedia.org. Buen día. Les esperamos el próximo programa.